con actividades que se vienen y al aire libre, podemos decir, pero en este caso además aprovechar para conocer qué va a pasar en el próximo fin de semana con un lugar muy lindo que tiene nuestra capital, que es el Museo Blanes. Tenemos en línea a Cristina Baucero, directora de ese museo de la zona del Prado, en comunicación con Radio Centenario. Cristina, buen día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cristina, la verdad que somos conscientes que daría para conversar mucho más tiempo de lo que pensábamos, lo que fue el origen de esta comunicación, que era hablar de una feria de emprendedores que va a tener lugar en el museo, en el marco del Día del Patrimonio. Digo, daría para hablar más en torno a la historia del museo, a sus actividades permanentes. Pero hablemos de lo que se viene el fin de semana. Bueno, dale, te cuento. Mirá, la propuesta esta que tenemos es la idea del museo abierto, el museo trabajando con el territorio, el museo en una relación continua con el ciudadano, ¿no? Eso es lo que hemos llevado adelante durante ya 9 años. Parate el tiempo que hace que estoy ahí. Ajá. Pero bueno, y durante esta gestión la perspectiva de género ha sido para mí algo muy importante, porque como sabrás, las mujeres artistas siempre han sido invisibilizadas, incluso en un medio como el nuestro, que tiene muchísimas mujeres artistas. Pero fíjate, para darte una idea, yo llego al Museo Blanes, el Museo Blanes tiene tres salas, con nombres de artistas varones. Ajá. Y entonces, como le ponemos en 2018, en 2016, perdón, la sala María Freire a la sala de exposiciones transitorias. Así que bueno, de esa manera homenajeamos a una artista mujer tan importante como María Freire. Y bueno, en el marco de ese trabajo con las mujeres, también el otro punto que incide para generar esta feria es la traída de la Bauhaus a Montevideo, que tiene que ver también con la visibilidad que la Bauhaus está dando ahora a todas sus mujeres, ¿verdad?, que siempre quedaron relegadas en un segundo plano. Y en ese marco se nos ocurrió hacer una feria de mujeres diseñadoras, artesanas y artistas, ¿verdad?, que que trabajaran en distintos oficios y en distintos soportes y distintos materiales, y armamos una especie de salón de diseño, pero que bueno, después le cambiamos el nombre a feria de diseño, artes y artesanías en los jardines del LAN. Esto ya se hizo en marzo. Bueno, todas las amigas nuevas que nos hicimos, que fue impresionante, quedaron muy colgadas con la propuesta y la estamos repitiendo ahora para el Día del Patrimonio. Ajá. ¿Cómo hicieron la convocatoria, Cristina, para esto? Mira, en un primer momento la convocatoria la hicimos junto con el Ministerio, con DINAPYME, del Ministerio de Industria. La Dirección de Pequeña y Mediana Empresa. Exacto, porque ellos hacen una feria todos los años que se presenta en diciembre, precisamente en el claustro del Blanes. Entonces me contacté con ellos, hicimos un llamado y ahí quedamos, a partir de ese llamado quedamos en contacto con todas estas mujeres y nada, un grupo de mujeres fantástico, precioso, que está trabajando conjuntamente con nosotras. Ahora las convocamos nuevamente a ellas y después es el boca a boca, ¿no? Esto se, si alguna se baja o bueno, hay espacio y en el boca a boca se van sumando otras mujeres, pero también otros oficios, otras realizaciones, ¿verdad? Uh-huh. Otros diseños que están muy buenos. Y un tema que me gustaría comentarte es que precisamente, como tú decís, podríamos hablar pila de planes, pero la idea de que esto sea en el Prado es una descentralización, ¿verdad? Uh-huh. Las ferias generalmente de artesanías, de buena artesanía, de buenos diseños, están en el centro de nuestra ciudad y nunca las encontramos en otras partes. Entonces, bueno, era como fomentar esa descentralización, como ahora estuvo también en el Parque Botánico, fomentar la descentralización del centro de Montevideo, ¿no? Y eso es también trabajar con el barrio, con el territorio, para que llegue al Prado estas propuestas. Cristina, ¿y esta feria se va a estar realizando sábado y domingo? sábado y domingo, en de la mañana a la tardecita, probablemente ellas se queden un poco más que las puertas abiertas de Blanes, quedaría el jardín abierto. Claro. Nosotros el museo lo cerraremos alrededor de las 7 y ellas se van a quedar un poco más. Porque si el tiempo además está lindo, claro, se represta, ¿no? Claro. Porque va a acompañar esto también una serie de food trucks, o sea que también puede llegar a ser un paseo completo donde se puede llegar a quedar y tomar algo. ¿Y cuántos puestos se pueden decir una cifra? Creo que sí, son 36, me parece que terminamos al final con 36. Bien. Y esto en el marco del Día del Patrimonio, que va a implicar un fin de semana movido. Exactamente, precisamente esa era la idea, porque desde el punto de vista comercial es un momento muy, muy importante para ellas, porque, bueno, nada, las personas, las miles de personas que van el fin de semana al Blanes es impresionante. Uh-huh. Entonces, aprovechar todo ese público para que pueda ver los productos de nuestras artesanas. Y bueno, si tienen interés en adquirirlo, nos parece que es un buen punto comercial, ¿no? Un buen momento. Claro. ¿Qué otras cosas va a haber en el fin de semana, entonces, en el museo? Y bueno, tenemos, como siempre, coros. Cocorocó es uno de los coros que va a estar. Uh-huh. Y el otro es el del CCE. Y vamos a tener un trabajo muy interesante, el Pericón, que es un trabajo que hicimos entre el Museo Figari y nosotros conjuntamente, lo venimos trabajando ya hace unos meses, y bueno, se ha montado en la sala Figari los distintos pericones que tiene el acervo del museo, tanto de Pedro Figari como de su hijo. O sea, cuadros de donde se ve ejecutándose la danza. Exactamente, que viste que son pocos los artistas que tienen las danzas de Pericón expresadas, en cambio el candombe mucho más, ¿no? Pero el Pericón muy poco. Y bueno, esto es una investigación que han estado haciendo y me propusieron trabajar conjuntamente, y bueno, viene el domingo al mediodía. Cristina, o sea que a partir del sábado, ¿a qué hora abre entonces el museo, el lugar? El museo va a abrir a las 11 de la mañana, pero supongo que vamos a tener, te digo supongo porque me agarras de licencia unos días que tengo que terminar un trabajo. Claro. Y bueno, y esto también lo están coordinando mis compañeras, pero supongo yo que a las 10 de la mañana ya estaremos abriendo el parque, porque bueno, las artesanas y las diseñadoras tienen que ir armando sus stands, ¿no? Y además, independientemente de esta actividad que se viene por el Día del Patrimonio, hay que ir justamente, mucha gente que no lo conoce directamente, lo que es el museo, lo que es el Parque Japonés, sí, también, ¿no? Que es una belleza particular que tiene Montevideo. Sí, sin lugar a dudas, creo que es uno de los museos, de esos museos que te encontrás en distintas partes del mundo, ¿no? Que es una villa transformada en museo y que tiene todo su encanto alrededor de su jardín, ¿verdad? Un jardín que todavía sigue siendo el jardín original de la casa, y bueno, después se le agregó el jardín japonés, que también es un atractivo. Claro. Y después, bueno, la colección del museo y las exposiciones transitorias que tenemos siempre armadas para el Día del Patrimonio. Bien, entonces todo el fin de semana con toda esa variedad, desde lo cultural, o sea, hasta cultura gastronómica, porque por ahí lo dijimos al pasar. Exactamente. Es de esos términos que se incorporaron a veces, anglicismos, estos de los food trucks, pero hablamos de camiones de comida o carros de comida, ¿no? Exacto, tenés razón. Mira, yo que soy defensora de nuestro idioma, sí, tenés razón. Son carros de comida que se instalan ahí, entonces es todo como muy fácil. Ajá. Tienen realmente esa facilidad. Nosotros les tenemos que dar la electricidad. Claro. Y bueno, y te permite realmente completar un paseo importante, ¿verdad? Sin lugar a duda, la gastronomía siempre complementa. Y bueno, nuestras amigas, las artesanas y diseñadoras, claro, incluso artistas, van a estar presentes, los coros, las exposiciones del museo y el Pericón el domingo. Así que es un fin de semana es un completo, menú muy variado. Exactamente. Muy bien, Cristina, te agradecemos este contacto. Te agradezco a ustedes. queda la invitación planteada. Queda la invitación planteada y muchas gracias porque, bueno, que los museos estemos presentes en las radios, exacto, en los medios de comunicación, es importante, creo sí, yo. Que no sea la última vez que hablemos a propósito de actividades del museo. Genial, vamos genial. A mantener. Quedamos en contacto entonces. Gracias, hasta pronto. No, gracias a ustedes, hasta pronto.